ojos, aún estoy molesta. La noche de ayer se puso violenta. Me mandas un texto que me quieres ver. Estoy triste y enojada, pero también te quiero ver. Espero media hora en la parada. El estómago me duele, desde ayer no comí nada. Llego el microbús que me lleva hasta Las Palmas. Y ahí me bajo y tomo otro por Renada. Paso por Las Torres y Isidro de favela. Canal del desagüe, me bajo en Nogales. Tomo otro pecero que se va por la autopista. Me apaño un asiento, se lo gano a un machista. Llego al metro, Indios Verdes. Me duermo desde Potrero, Tlatelolco, en Hospital General. Me empiezo a acercar a la salida en la siguiente. Me toca transbordar, me voy por la 9 hasta Pantitlán. No sé por qué me entran ganas de llorar. Me diluyo en este mar de gente. Entre puestos, sueños rotos, sueños vigentes. Te quiero desde Catepec a Tizapán. Y dime tú, dime tú, dime qué me das. Yo te quiero desde Catepec a Tizapán. Y dime tú, dime tú, dime qué me das. Yo te quiero desde Catepec a Tizapán. Y dime tú, dime tú, dime qué me das. Yo te quiero desde Catepec a Tizapán. Y dime tú, dime tú, dime qué me das. Me bajo en el metro de la Agrícola Oriental. Tomo un camión hasta Lomas de Sotelo. Sensón, te doy vuelta en la Colmán. Llego a tu casa y me sales a abrir. Me dices que en 10 minutos te tienes que ir. Me siento muy mal, nos ponemos a discutir. Me dejas hablando sola y lo entiendo por fin. Tú me quieres desde Martín Carrera a Tizapán, que son 10 minutos por el eje 6. Tú